Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Carito, la vida es así. Uno gana, empata y muchas veces pierde, ¿no? Uno tiene la posibilidad, esos tres resultados, lo bueno de la realidad es que tenés esos tres resultados y nada más, si querés. Pero cuando perdés, hay formas y formas de perder, ¿no? Uno puede perder de una manera coherente o incoherente, puede perder de una manera heroica o no heroica o cobarde. Pero lo que estábamos discutiendo antes de empezar este programa era de perder con la de uno, ¿no? Con perder con la propia. Sí, creo que esa es la mejor. Sí. La que te permite seguir. Sí, es una apuesta, ¿no? Porque uno quiere cambiar y se propone cambiar y cuando cambia pierde. ¿Qué pasa cuando pasa eso? No siempre cuando cambia perdés. Esto es una oda a la al conservadurismo. Hay un debate. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Bueno, cineses, hoy es 8 de marzo y son las 8:08 en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 22 grados 7 décimas, hay una humedad tremenda del 78%. Una máxima para hoy de 32 con algunas lluvias ahí como aisladas. En Llévalo Puesto. Se juntan, se separan y se vuelven a juntar. El diputado Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez, no descartó que se reedite la alianza entre su sector y el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri. Hay una relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que nos ha unido en dos ocasiones con anterioridad y es muy posible que se repita, adelantó el legislador. Parece una novia mía. Buscan sancionar al menos una vez por mes. El oficialismo y la oposición buscarán arribar a un acuerdo en la Cámara de Diputados que garantice el compromiso de ambas partes para sesionar al menos una vez por mes, en un año en donde muchos legisladores estarán abocados a la campaña electoral. La primera sesión del año podría concretarse el próximo 16 de marzo y la intención es avanzar en temas donde hayan un consenso mayoritario. Anda a trabajar. Confirman procesamientos a exfuncionarios de economía. La sala primera de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de 9 imputados, entre los que se encuentran 4 exfuncionarios del Ministerio de Economía, en la causa por el pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. La investigación reveló que la maniobra fue comandada por Juan Intelizano, exdirector de Asuntos Jurídicos, cuyo antecedente más importante es ser el tercer hombre más rico del Poder Ejecutivo, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Entonces no lo es. No. Moyano se enfrenta a Cavalieri. El 23 de marzo se celebrarán elecciones en el Sindicato de Comercio y habrá dos listas en competencia. Una encabezada por el histórico secretario general del gremio, Armando Cavalieri, y una apadrinada por el líder de la CGT, Hugo Moyano. La disputa reedita el enfrentamiento que se produce dentro de la central de trabajadores entre el sector Moyano y el de los gordos. Nuevas indagatorias al Momo Venegas y Yanola por la mafia de los medicamentos. se le volvieron a tomar declaración indagatoria a los titulares de la UATRE y la Asociación Bancaria en el marco de la causa en la que se investiga el tráfico de medicamentos adulterados. Zanola tendrá que presentarse ante el magistrado el próximo 10 de marzo y Venegas el 14. Piden la reconstrucción del asesinato de Ferreira. Los abogados defensores de los dos acusados de haber disparado la bala que mató a Mariano Ferreira le pedirán a la jueza Vilma López una reconstrucción del crimen. La intención de los letrados es demostrar que la bala no fue directo al cuerpo de militante del Partido Obrero, sino que rebotó antes en el piso, lo que de demostrarse reduciría la pena de los imputados por el caso. Los sindicatos europeos contra los ajustes económicos. La Confederación Europea de Sindicatos convocó a las organizaciones gremiales del continente a protestar contra las medidas de austeridad que algunos países de la región están llevando adelante para enfrentar la crisis económica. La llamada euromovilización tendrá lugar en Bruselas el próximo 9 de abril y coincide con una reunión del ministro de Economía de la Unión Europea que se va a realizar en Budapest. La intervención militar cada vez más cerca. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que la OTAN está evaluando una posible intervención militar en Libia y aseguró que Gaddafi será considerado responsable de cualquier violencia que suceda en el país africano. Los líderes rebeldes se oponen a una campaña militar extranjera por tierra, pero reiteraron el pedido a la ONU para que autorice una zona de exclusión aérea para que los proteja de los bombardeos. ...4864-0489 y 4866 son los dos telefonitos de la radio en un día que tiene, ¿no?, una gana de una siesta a las 2 de la tarde increíble. Yo ya no me la pude tomar. No, qué garra. Y si metemos los pericos, ¿qué pasa? ¿Bancamos los pericos o no bancamos? Bancamos, a full, un día como hoy, en esta mañana gris en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es una banda que... ¿Con o sin el Baiano? Yo sin el Baiano. ¿Sí? Sin el Baiano, en este disco está el Baiano cantando Pupilas Lejanas de los Pericos. Trampa, tú no me dejes morir. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. No sé por qué, pero 18 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este programa. ¿No sabes por qué? ¿Vos sabes que 18 minutos viene antes de 19 y después de 17? No, no sé por qué se siguen con los 8. Es como que siento que no prosiguen. Está bien, y 28 nos escuchamos de vuelta entonces. Dale. Bueno, esto del tema de la minería y la soja que también mencionábamos la semana pasada en el programa sigue siendo noticia lamentablemente en el país. Hoy se van a presentar en Toronto, en Canadá. Está la Feria de Exploradores y Productores Mineros del Mundo, en uno de los países que más capitales mineros concentra. No está lleno de chabones con casco y una lucecita en la frente, ¿no? Digo, exploradores y mineros suena a que están los enanos de Blancanieves, una cosa así. Sí, no, que en general lamentablemente tampoco los mineros le dan casco y lucecitas. Sí. Últimamente. No, en este caso van todos los barcas, digamos, de este negocio, los que ponen la plata, los capitalistas y también todos los presidentes que también están ahí fomentando el comercio y la minería. Es un encuentro entre megacorporaciones mineras y países que están deseosos de que vengan a explorar sus entrañas. Exactamente, que se les brillan los ojos cuando ven a estos empresarios. Argentina es uno de ellos, espera que para los próximos años traigan al país inversiones por 130 mil millones de pesos y la construcción de al menos 15 nuevos proyectos internacionales. Esto lo expresó el secretario de Minería, Jorge Mayoral, que encabeza esta delegación de 150 empresarios, entidades y funcionarios del sector que van a participar en este encuentro. Argentina obviamente va a hacer una conferencia sobre todas las oportunidades que tienen estos empresarios para venir a invertir en el país y todos los beneficios que tendrán, digamos, de desarrollar estos proyectos en esta nación. En el año 2010, en Argentina, la producción minera tuvo un récord del valor bruto de su producción de 27 mil millones de pesos. 27 mil millones de pesos y un poquito más, unas chirolas de 286 millones, ¿no? Digo, como, exactamente. Para pensarlo, un récord en la historia de la Argentina y también un récord en torno a las oportunidades perdidas de recaudación y en torno a esta exploración y producción récord también tiene que ver con el problema grave, las consecuencias graves a nivel ecológico que lleva esta producción y explotación, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces en Llevarlo Puesto. Sí, y es uno de los puntos, digamos, donde más uno puede ver la lógica, ¿no?, de este modelo que se instauró a partir del 2003. Un modelo que tiene una inversión en minería ininterrumpida desde el 2003 y que va en aumento. El 2010 también fue un año récord en temas de inversiones en este área y también se espera que el 2011 también lo sea. Sí. Digamos, uno ve, porque además de los proyectos mineros y todos los beneficios impositivos que sabemos que estos tienen, también tienen también todo, digamos, el circuito, tanto de la explotación, de la exploración, como después de la distribución hacia las casas matrices, ¿no? Porque recordemos que todo lo que se saca de la minería argentina, nada queda en el país. Sí, totalmente. El mayoral, el secretario, va a presentar tres proyectos de empresas que están explotando ya, operando ya en el país, como tres grandes ejemplos de qué pasa con los emprendimientos empresarios mineros en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Las tres joyas de la corona de la Argentina en cuanto a explotación minera, y esto prestan atención porque hemos hablado varias veces de algunas de estas explotaciones, como el de Agua Rica en Catamarca, ¿no? Que tiene un nivel de contaminación enorme. Es decir, Mayoral va a decir, miren muchachos, nosotros tenemos tres proyectos, fíjense, pueden hacer esto en la Argentina. Y va a decir, Agua Rica en Catamarca, Potasio Río Colorado en Mendoza, que es la mayor unidad de explotación de potasio en la Argentina y creo que en Latinoamérica, y la de Cerro Negro en Santa Cruz, digamos. De esas tres, tenemos datos, pero recontra confirmados. La de Cerro Negro nos falta confirmarlo, podríamos buscarlo, que es la de Agua Rica y la de el Potasio Río Colorado, son dos megaemprendimientos donde lo ecológico y la sustentabilidad de la vida está en 14º lugar en cuanto al orden de prioridades. Eso es lo que Mayoral va a vender en Canadá. Básicamente le va a decir, vengan a traer su explotación sucia, su producción sucia de minería a la Argentina, total, salvo algunos locos, no va a haber demasiados problemas. Y hablando de esos locos, que no queríamos irnos de este informe o de esta presentación del problema y de lo que está pasando hoy en Canadá sin darle la voz a parte de los representantes de las UAC que vienen luchando y muy fuerte, tratando de concientizar y de visibilizar el problema de la explotación minera a cielo abierto y de la explotación minera sin control estatal acerca de lo que está pasando en la Argentina en general los últimos 10 años. Sí, y la represión que eso implica, ¿no? Y la represión que eso implica y el problema de la relación de los medios y de los estados provinciales con respecto a la explotación minera. Vamos a escuchar a Javier Rodríguez Pardo de la UAC, un audio, un ratito, un informecito cortito que nos robamos de algún otro lado. Lo de Andalgalá es gravísimo después de la acción de Kuntur, que es el aparato represivo de esa provincia, que se levantó en una pueblada histórica, ejemplo para el resto de las asambleas. Nosotros venimos diciendo hace rato, el ejemplo de Andalgalá es uno solo, multiplicado por miles de ejemplos que se están dando y que algunos de ustedes ya conocen en La Rioja, en San Juan mismo. Estamos hablando de provincias donde no se puede manifestar, porque incluso en la de San Juan hay una ley que prohíbe levantar una bandera antiminera o discutir el tema en la vía pública. Caminar por esas provincias significa, lisa y llanamente, estar mirando de reojo, no hacerlo en solitario, fijar algún sistema de ayuda mutua entre los compañeros a través de las asambleas. Se lo decía a Moro hace un rato, ¿cuál es la preocupación mayor nuestra? Por eso en la Unión de Asambleas Ciudadanas, y vale la pena ratificarlo aquí, se cierran siempre esas asambleas diciendo si tocan a uno, tocan a todos. Entonces, hablar de una legislación, esto hace que hoy el artículo 41 de la Constitución Nacional se prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al país, sea dicho por 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que en lugar de residuos radiactivos dijo, discúlpenme que lo digan una vez más, que se trata de combustible nuclear gastado. ¿Por qué? Porque la ley dice taxativamente se prohíbe el ingreso de residuos radiactivos. Porque este es un ejemplo que sirve para todo. Por eso las movilizaciones de los compañeros de Andalgalá, los de San Juan, el corte de ruta en Chilecito, y los medios actúan en silencio. Esperemos que de aquí en adelante sepan que somos cómplices todos de lo que pueda ocurrir mañana. Esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en lo que viene. Como bien decía Javier Rodríguez Pardo, que quería mencionar que también es el fundador del movimiento antinuclear en la provincia de Chubut, todo el sistema, tanto judicial como político, como también el educativo, ¿no? Universidades, escuelas y ministros de educación en las provincias, sí. Digamos, tapando lo que significa en realidad la minería contaminante a cielo abierto en nuestro país, sí. Todos confluidos, digamos, con este único interés. Sí, piensen que en este momento hay representantes de ustedes, del pueblo, en Canadá discutiendo la salud de la gente de las provincias cordilleranas, ¿no? Y sin haberlo consultado y sin tener en cuenta nada de lo que dijo Rodríguez Pardo y las UAC lo vienen repitiendo hace años. Exactamente. Hay una banda argentina que es de la comunidad Yatay y tiene un disco que es su segundo, que se llama Muertitos, del 2008, y vamos a escuchar de Chicos el tema Tintín. Mujeres y hombres caminan sobre sueños iguales y distintos entre el cielo y el infierno. Bienvenidos al mundo donde mujeres y hombres caminan sobre sueños de algodón. Caminan sobre sueños de algodón. Caminan sobre sueños. Bienvenidos al mundo donde mujeres y hombres caminan sobre sueños de algodón. Caminan sobre sueños de algodón. feliz con lo que tengo, con lo que puedo, o te lo debo, y así estará mejor. Más. Tus amigos y el buen tiempo pueden cuidarte más que tu mamá y papá, que tu mamá y papá. Cuando lejos están, cuando lejos están, cuando lejos, cuando lejos, cuando lejos están, cuando lejos, cuando lejos, cuando lejos están. Mujeres y hombres caminan sobre sueños. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Como mencionábamos al inicio del programa, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por este tema va a haber varios actos. En este caso, los trabajadores despedidos del diario Clarín y el colectivo de trabajadores de prensa van a reconstruir hoy el mural de Ana Alé, la última secretaria general de la última comisión interna que existió en este diario. El mural, lo habíamos comentado en el programa en FMI, había sido colocado en la esquina del diario Finochietto y Tacuarí a 10 años de los despidos, pero fue destruido. Y bueno, a raíz de eso se hizo un acto a fin del año pasado y se planteó que hoy a las 4 y media de la tarde iba a ser la reconstrucción definitiva. Además se va a comenzar a recolectar firmas para llevar a la legislatura para que se vote que esa esquina lleve el nombre de Ana Alé. Esta actividad entonces es hoy a las 4 y media de la tarde ahí en Finochietto y Tacuarí. Más temprano, a las 11 y media de la mañana, va a haber un acto por la libertad de los presos políticos en Paraguay. Va a ser frente a la Embajada de Paraguay en la Argentina, que está ubicada en Las Heras y Agüero. Esa concentración tiene que ver de vuelta con la libertad de los presos políticos que aún están hoy privados de su libertad en el país vecino, en Paraguay. Exacto. El miércoles pasado, en el departamento de San Pedro, esto es lo que pasó, fueron apresados centenares de campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos, quienes el día anterior habían recuperado 15.000 hectáreas usurpadas por un latifundista. El movimiento campesino en Paraguay es uno de los movimientos de más historia y menos conocidos de Latinoamérica. Se habla mucho del movimiento Sin Tierra Brasilero, se habla mucho de otros movimientos campesinos, como por ejemplo, obviamente, el de Bolivia, pero las ligas campesinas agrarias en Paraguay tienen una historia política enorme, muy rica y de lucha. Fueron, si se quiere, una de las grandes fuerzas de oposición a Stroessner en la dictadura oscura que vivió Paraguay durante casi 3 décadas. De vuelta, hoy 11 y media de la mañana en Las Heras y Agüero, enfrente de la Embajada de Paraguay, una movilización para pedir la libertad de los presos políticos paraguayos, de los campesinos paraguayos. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. La tribu. Radio sin oyentes. La tribu. 88.7. Sí, te dicemos. Espacio publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9, nuevo, nuevo. Interoffice, Interoffice. El broche que le puso punto final al problema de las carpetas. Interoffice, Interoffice. Conseguilo en las mejores librerías. Interoffice, Interoffice, Interoffice. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. No pierdas el juicio. Gana tiempo y ahorra dinero. Trae tu caso al Centro de Arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Venezuela 842 0810 333 Defensoría. Consultas @defensoría.org.ar. Tenés quien te defienda. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Segunda media hora de llevar lo puesto en este feriado, último feriado de carnaval. Exactamente, Aires, se terminan. ¿Qué hacemos, Jarito? ¿Le decimos a la gente de cómo comunicarse con nosotros? Sí, yo creo que es lo mejor. Lo pueden hacer a contacto@llevarlopuesto.com.ar. De ahí también pueden ir al blog de Llevarlo Puesto. En realidad, desde la página www.llevarlopuesto.com.ar. También en Facebook. Nos comunicamos a través de Facebook, de Twitter. Nos pueden seguir ahí en Llevarlo Puesto. ¿Qué más? Hablando de Facebook, hay un gran programa acá en la tribu, se llama El Dorso, que trata sobre la deuda externa del país y en general de la situación de financiera y de préstamos y de deudas en el resto del tercer mundo. Y tiene un Facebook que está on fire, en llamas. Si quieren, vayan a chequearlo. El muro de Al Dorso, hecho por gente recontra responsable, muy formada, está on fire. Unas discusiones enormes y kilométricas, viste, con todo el problema que tiene la discusión cibernética, ¿no? Todo el mundo quiere tener la última palabra y por lo tanto. Pero al mismo tiempo uno puede leer, entretenerse con las chicanas y además aprender de golpe un poquito. De deuda externa. También Aldorso va a participar de una de las columnas de Vuelta Cangrejo, que ya empezó ayer en su nueva temporada, la Vuelta a Casa Informativa acá en la tribu a las 7 de la tarde. Va a haber un montón de columnistas, entre ellos va a estar Aldorso. 4864-0489 es un teléfono que está intitulado Al Dorso y 4866-1095 el de Vuelta a Cangrejo. Amigo de la casa, como siempre, Román Sokolowski, que nos trae sus piezas sonoras, esta vez con un clásico del cine nacional, Federico Luppi, su primer gran puteada. I don't

chupar. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Ay, se terminó el feriado. Caro, Patito. Yo no tuve, chicos. O sea, me van a seguir bardeando al aire. Tuve que trabajar los dos días. ¿Y ahora a las 2 de la tarde qué vas a hacer? A las 2 de la tarde voy a estar trabajando. Muy bien, Patito. A las 4 voy a estar saliendo, digamos. Muy bien, porque la actividad de Fino empieza a las 4. Sí, yo voy a ir a la de los trabajadores de prensa. Ahí a la esquina de Fino. Quieto y Itacuarí, 16:30, la reposición del mural de Ana Le, compañera de prensa hoy ya fallecida. Se va a llevar lo puesto, se queda, está viniendo La Mar en Coche y viene también después a la tarde, arranca una nueva temporada de Vuelta Carajo. Desde ayer que desde nos ayer, está claro. acompañando a la tarde con la vuelta informativa. Así que hasta mañana a las 8 de la mañana acá con Lleva lo Puesto. Que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez, joder.